Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. ¿No ves que me caigo? Agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi inconstancia. Por mucho que nos conste, si una bola no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todo? La puerta y no saben bien a qué fiesta vinieron. Ves que bola y no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor. Acaba bien, amor, no todo lo que brilla es oro. No quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado. Destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Insisto, si no gira no es bola, o es bola atascada y no sirve pa' nada, mi amor. Mazo, bueno. Mazo, mazo.